Según reportó el rotativo digital surcoreano iDaily, el día 10, el Comité Nacional de Mujeres del disidente Partido Democrático Toburo y las parlamentarias pertenecientes al Comité Familiar de Mujeres del Parlamento publicaron en nombre conjunto una declaración para alegar la nulidad del leonino acuerdo de su gobierno con Japón sobre el problema de esclavitud sexual.